¿Qué onda, señor? ¿Cómo anda? Pues bien, güey, ya pinche gente enojada, güey. Ya mandé la chingada a mucha gente, güey. Dándole sus celulares, güey. ¿Qué pasó? A mandar a la gente sus celulares. Neta. De plano, o sea, sí, ya sí, te sí. metiste en... Ah, la chingada, güey. ¿Pero qué pedo, güey? ¿Tú qué? ¿La carne o qué? No sé, la prima y Beto dijeron que a lo mejor venían, pero no, no. Ay, no sé qué está pasando. Pinche Beto. Ayúdame a bajar el asador nomás, ¿no? Así seas rapidito, mamón, güey. Dile al Chuy. No. Güey, Chuy ni viene, güey. Espérate, pues siempre... Él dijo que no podía, que siempre ocupado. Mi esperanza es que llega, güey. Chingado. Ah, cabrón. Otra vez el... No, güey, no, ya, vete para allá, güey. No, no, no, güey, ya estuvo. ¿Es Beto? No, no. Wey, ¿ahora qué, güey? ¿Ahora qué trae este, güey? Chingado. Muchachos. Ah, cabrón. ¡Les tengo ¿Qué? A ver, espérate, ¿quién chingados eres? ¿Eres el Beto Real o qué pedo? No, soy el Real, el otro está... se quedó en otra temporada, he got written off. ¿Qué traes, güey? Nada, güey, güey. ¿Qué? ¿Por qué estás emocionado? A ver, para empezar dijimos que tempranito, papá, y luego va a llegar ahorita. No, es que vengo de Star Wars Celebration y les tengo una súper exclusiva. No mames. ¿Andabas allá? Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué mamadera? Esta vez estamos con Pepe Chaborruco y el regreso triunfal de Beto Millennial, que nos trae un super notición, dice él. Ahora sí ya nos va a hacer caso el güey, va a estar en el celular. Sí, sí, no, no, no. A ver, a ver. No, espérate. A ver, Beto. No, espérate, ¿y las redes sociales y eso te va a valer madre, güey? O sea... Ah, bueno, sí, redes sociales. Por favor, ¿qué mamadera? Quema con K, K-E-M-A, espacio, madera. Saludos a toda la banda de las perras andinas, saludos al Fer Jauregui, saludos a todos los que nos escuchan, los que nos manden mensajes de repente. Ahorita no tengo la lista porque mi celular ahora sí no tiene batería. Pero... Saludos a mi mami. Saludos a la mami de Beto. Pepe, ¿de algún saludo que no, pues, bueno, la palabra, a los pocos amigos que ya tienes. Sí, que... bueno, a la chingada se pusieron bravos, güey. Se pusieron bravos, güey. Ahora sí que se pusieron bravos. Sí, sí, sí. Bueno, sí. ¿No? Como los bravos. Como los bravos, güey. Los que perdemos casas, güey. Cuatro finales, chingada madre. Oye, es que ya que los en las águilas que le metieron el aguilito, ya ponete a los bravos. No. Oye, la cara, no, pues que saludos, pues no, güey. Ah, no, sí, bueno, esta Claudiana. La ¿qué dijo Claudiana, güey? Ah, que no le gustó Marvel, güey. No le gustó la cara, güey, no tengo para. O sea, ahorita te vale más. O sea, llega el pinche Beto y nos desmadra todo el ritmo, güey. Sí. O sea, no. ¿Cómo? No quieres que diga la palabra, güey. Yo aquí la tengo, güey, y los saludos después, güey. No, sí. A ver, vamos a ver. Señores y señores, las redes sociales son Quema Madera. Es Quema con K. Y este viene el momento lúcido, este es el momento cultural de Quema Madera, donde Pepe nos dice la K y una palabra nueva. K de Canjoval. K de Canjoval. Canjoval, güey, con K. Con K de Canjoval. Con K de Canjoval, para que no tengan pierde, señoras y señores. Para que no haya duda, chingado. Quema Madera, bien común que todos debemos saber. K de Canjoval. ¿Qué es Canjoval? ¿Los jóvenes le dicen ahora? No, es un dialecto pueblo. A ver, espérate, ¿cómo chingados? Es un dialecto maya que se usa principalmente en Guatemala. Maya, yo ya quiero ir a Cancún. Ah, qué rico. No, pero esto es Guatemala, carnal. Ah. Pero bueno. Ahí está. ¿K de Karina? K de Karin. Ah, oh, está bien, ya lo vas. ¿Cabe Claudiana también? Claudiana se escribe. Se podemos escribirlo con... Bueno, podemos escribirlo. No podemos escribir si quiere usted, güey, pero sí. No, sí, saludos, güey, pues, la raza, güey. Oye, también... No, ya me reclamaron, güey, también la raza. Aparte de las pedradas, güey, ya también me reclamaron de que... ¿Por qué aquel güey sí le manda saludos y a mí no? Así se pone la raza, güey. Hombre, güey, pinche raza. Oh, no. O sea, ya te piden saludos. Sí, güey, ya me dijeron... Oye, güey, ¿y por qué a mí no me manda saludos, güey? Aquel güey sí... O sea, entre amigos en común y yo... disculpe. Saludos, Evelyn. Bueno. Saludos a Evelyn. Saludos a... ¿Quién más, compadre? Ay, cabrón. Aquí lo tenía. Ya. Aquí tenía la pinche... aquí tenía el... A nuestro compadre. Que la madre. A ver, déjame... Juan Carlos Godoy también. A Sergio Cárdenas, el chicano también. Oh, Karim Gatas, compadre. Acá... ¿Karim Datas? Karim Gatas. Karim. Karim Gatas. Karim. Creo que es Gataz. Ah, mira, con K de Karim también, güey. No, ah, mira, él rápidamente, güey, tiene también un podcast, güey, llamado Fly Beach. O sea, Fly de volar, Beach de playa. Ah, disculpen si la pronunciación, ¿verdad? Pero él también nos sigue mucho en redes sociales. Cosa, es playa. Playa, sí. Escuchen su episodio, su podcast en Spotify. Karim. Saludos, Karim. Muy bien, perfecto. Tu compadre es compadre de regiomontano, güey, paisano. Ah, también es de Monterrey. De aquellas benditas tierras. Pero bueno, Beto, ahora sí. Está bien chingón el podcast. Ya, perdón, Beto. Terminamos a mandar saludos. Es que no puedes llegar así nada más, güey. No puedes llegar así nada más a interrumpir nuestro esquema. Beto, a ver, espérate. ¿Tú tienes saludos, güey? Yo nomás a mi mamá, güey. Y mi compadre Carlos, que siempre me está escuchando. Yo no ando con... Perfecto. Carlos es el fan del regio. ¿Es tu fan? ¿No? No. Me ha dicho que nos escucha. No, que nos escucha. Mucho que sí, la va, pues chingón. Saludos, te pide fotos. No te hagas, güey, hasta fotos te pide, cabrón. Nos tomamos una foto en un partido, Beto. Allá en el. ¿Cómo se llama? Es que el Pepe es celoso, güey, porque no se ha topado nadie así. Qué bruto, sí, en la calle, wey. De Stoker. Él. Es que después de que ya no tiene ahí a la... Hombre, si vieras. Su dicha, la Jessica Jones, güey, extraña que le estén pique... Vas a empezar. Extraña que le hagan Pikachu. Bueno, pues es que sí, güey. Sí, sí. Pues FD, señores. Bueno, Beto, ¿qué noticia nos traías, cabrón? A ver, con tu mamá que sale la sorpresa, Beto, ya. Vámonos. Es B15. Si usted no es más de B15, pues me importa, siga escuchando, ocupamos la gente. Bueno, la exclusiva que les tengo, señores, de Star Wars Celebration es una noticia que no sé si les vaya a encantar. Es una noticia muy importante, es una noticia muy controversial. Si nos están escuchando, les recomiendo que vea el tráiler con acento mexicano, el tráiler. ¿Ya viste el tráiler? De Star Wars Episodio 9. The Rise of the Skywalker, o como dicen los americanos, The Rise of Skywalker. Ay, güey. Muchos vimos en el trailer. Ahora sí, no nos van a reclamar por la pronunciación. No, es que nos hace falta ver. Spoiler alert. En el trailer se ve que al final se ríe el señor y el queridísimo, nuestro Lord y Salvador, Palpatino. Wey. Palpatino, sí, el emperador de la 456. Che madre. No se oye, la 4. Pero que no estaba muerto, güey. Pues mira, supuestamente Darth Maul se cayó por un tubo y está vivo. Este compadre se cayó por un tubo y al parecer después de 30 años está vivo. Así que mira, todo puede pasar. A ver. Beto, dos cosas. Adelante. ¿Qué estabas haciendo viendo un tráiler? Porque tú no los ves, güey. Y segunda, Star Wars. Oye, sí. Tú odias Star Wars, güey. Yo odio Star Wars. Yo era un fanático de Star Wars. Yo coleccionaba las figuritas de Star Wars. Yo jugaba con mi Luke Skywalker y mi Darth Vader todas las noches. Pero ahorita... después de que ver The Last Jedi... Ha arruinado mi fandom. Al parecer es categoría R este episodio. No, señor. Ustedes también lo hicieron cuando tenían 10 años. Sí, señor. Ustedes iban a la bañera, jugaban con sus pinches figuritas. Luego se les iba la pinche espadita luz por el drenaje. Y le lloraban a su mamá como 5 días que les comprara la figurita otra vez. Porque necesitaban la pinche parte. Mijo, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando con mi sablazo. Ah, no, sable. Se agarraba sablazos ahí. Jugando a las espaditas. A ver, bueno, güey, pues, sí, güey, sí, sí, regresa este güey, pero, ay, güey, a mí sí se me puso la piel tiba. Ah, caray, oye, no, ya estuvo mucho. Se acaba el videoclip, sale el actor Ian McDermott diciendo, mira qué bonito trailer, no, la gente se volvió loca, ya me volví loco, una cosa increíble. No, se los juro, no estamos muy sorprendidos del regreso de este... ¿Te fijas la hipocresía? Pero ese no es el regreso que todos esperábamos. En el tráiler... ¡Ah, Lando, güey! En el tráiler vimos a Rey, a Poe Dameron, al... ¿Cómo se llama? Lando, güey, yo sí me esperaba. Digo, eso no me lo esperaba. ¿Cómo se llama el... ¿Palpatine o qué? Ignórame, güey, no hay pedo, no hay pedo. ¿Cómo se llama el amigo de Rey ese, el muchacho? ¿Finn? Ándale, ese mero, Finn. No quiere decir otra palabra. Sale Lando. Sale, gracias, güey. Después de decirlo como 5 veces, me hizo este caso. Sale Citripio. Salen todos los clásicos personajes. Pero mucha gente empezó a aplaudir de que no puedo creerlo. cortaron al Jar Jar Binks de la nueva trilogía. Y yo, señores, estamos completamente equivocados. Les puedo decir que les confirmo. ¿What? Que ya ni me acuerdo cómo se llama. Creo que se llamaba Rose. Les confirmo que Rose, la actriz asiática que decía el personaje Rose, que todo el mundo odió en la película de Last Jedi. Ah, chinga, neta. Pero ese se murió, ¿no? Regresa. No, señor. La señorita está de regreso. Me mandaron una foto donde sale ella platicando con el personaje de Rey. Si quieren, los podemos publicar en las redes sociales de Camadera. Todos los haters de Rose, por favor. Ay, hola. Si quieren, sigan hiriendo que el personaje está de vuelta. Muchos aplaudían que no salió en el trailer. Desafortunadamente, yo incluido, porque a mí no me gustó el personaje. Nada en contra de la actriz. Nada en contra de la actriz. Como nada en contra del actor que hizo Jar Jar Binks. A ver. Entonces estás comparando a Rose con Jar Jar Binks, güey. Sí, señor. ¿Neta? Sí, señor. Ah, chingado. Sí. A mí, pues. Fíjate que a mí el personaje de Jar Jar Binks no se me hizo horrible. No, a mí Rose a mí, no, pues, a no mí se me hizo malo. A mí tampoco se me hizo horrible, pero se me hizo necesario. Es que. Es como que la parte cómica. Chistosa, güey. Pues, sí. A mí no me molestó Rose, güey, tampoco. No. Es que no es que sea mala o algo. Es que simplemente dije. En vez de dedicarle 20 minutos a una escena de en el casino, ¿por qué no usaron esos 20 minutos para hacer, no sé, explicarme quién es Snoke, qué le pasó a Luke, por qué es un depresivo con PTSD que se la vive chupándole la leche de los alienígenas, porque estoy cabrón. Hablando como si fuera un padre? Hay muchas preguntas. Muchas y preguntas muy surgen en la raíz. Muy poca respuesta. No, pero ¿te fijas la hipocresía, güey? De pinche. O sea, güey, nos dio una pinche clase, güey. A ver, pero no, deja tú. Hablar. Él de que, no, a mí no me gusta que me digan lo que pasa en las películas y el vato ya se aventó la película. <aquí. risa> Al que le gusta, al que no le gusta, chingar su madre. Señor y señores, hermanos y hermanas, estamos aquí reunidos porque todos sabemos que ustedes ven todo. Ustedes ven los trailers. Pues sí, güey, pues sí. O sea, esa era tu noticia. Mira, compadre, ahí te va. Mira, por ejemplo, el caso de Avengers. Son 3 horas de película con 2 minutos de un trailer. No me va a perjudicar nada, güey. Güey, a veces los trailers hasta son escenas que al final cortan, ¿no, güey? Exacto. Sí, hay muchas escenas del trailer que cortan. Mira, el trailer de Avengers Age of Ultron tiene pedazos de la escena final. El trailer de Iron Man 3, si mal no me recuerdo, tiene escenas del pedazo final. Pero es que se toman. El trailer de Infinity War, si le pones atención, tiene escenas del. Ok, pero ¿te dicen algo del final? Si eres. No es por ser mamón, señores. No es por ser mamón. Si eres una persona como yo, la adivinas todo. Pero, ok, a lo que voy es de que no, o sea, por ejemplo, ¿a poco el trailer te dijo quiénes se iban a convertir en polvo o en partículas o no sé cómo se les está llamando? No, esa parte estuvo excelente. Exacto, güey. El trailer no te dice eso. El trailer no te dice eso. Hay cosas que el trailer, o sea, tú, Beto, eres de que, o sea, güey, no te pueden decir que Rey sale con un vestido rojo porque no mames, ya vale madre la película. Ya, güey, no chingues, porque trae un chongo en el trailer y en la película trae una cebollita, güey, o sea, no mames, es una pendejada eso, porque está peinada diferente. No, güey, o sea, te clavas en otras cosas que no tienen nada que ver con la historia, güey. Se llama tomar precaución, porque ya me ha pasado varias veces. A ver, ¿en qué va a acabar el trailer? Que veo trailers y no pasa nada. Y veo trailers que, o sea, por ejemplo, el trailer que más me acuerdo. Es que te lo tomas muy en serio, güey. Y el mejor ejemplo que te puedo dar es el trailer de Terminator Genesis. Ay, no mames. Te enseña el plot twist. Ah, bueno, pues es que pinche película culera, güey, también. O sea, esa película estuvo mal hecha en general, güey. O sea, desde su guión, güey, de sus actuaciones. Pero. Y el trailer también, güey. Tú ves el trailer y te enseña. Güey, entonces tú sí eres de los que. Y ahí vienen más madrazos, ¿ah? ¿Eh? Tú sí eres de los de que se pone a analizar minuto por minuto. Que mira, en el segundo número 30 del trailer aparece esto que se relaciona con el minuto 30 de la película, no sé qué. Si te pones a analizar así, güey. Yo, la neta, para mí un trailer nada más de que, ah, ya la vi y ya, no lo vuelvo a ver, güey. Ya, así como que, ah, mira qué chida. Y ya, yo no les pongo atención, güey. Tú sí te pones a analizar de que, mira, el vestido se volteó para la derecha, igual que hace 20 años, que quién sabe qué. Si te pones a hacer eso, Beto. No, me da hueva. ¿Entonces? No, sí lo hace inconscientemente, pero lo hace. No, yo sé que lo hace. A huevo. A mí hay gente que me dice, oye, apareció esto en el trailer y yo, ¿ah? Ah, chinga, ¿en qué momento, güey? O sea, no, güey. No, es que mira. Ahí te va. Es muy diferente cuando le dije a Beto que se pusiera a ver el trailer de The Avengers, el primero que sacaron. Empezó Beto, no, ya vale la madre, ya me arruinaste la película. Y yo, ¿Eh? Güey, son 3 horas de película. ¿Cómo te la arruiné? No, güey, vas a ver. Va a salir Captain Marvel. Va a irse volando a rescatar a Tony Stark. Y luego van a regresar. Y luego van a hacer los trajes. Que no sé qué. Y me dijo toda la hipnosis mental de Beto. Y así como que... Güey, son 2 minutos de tráiler. No mames. O sea, pero tú solo te echaste a volar la imaginación, güey. Después revelaron una escena, güey. Que una escena dura 1 minuto, ¿no? Pero si eso llega a pasar, me debes una y sí, okay, en el cine. El detalle es de que echaste tu imaginación a volar. O sea, no te claves tanto. Ese es el pedo, güey. Te clavaste, señor, tanto. Señor, es que yo siempre, güey, latino. Esa es mi maldición. Ah, es como cuando Spider-Man dijo, no quiero ser un superhéroe. Yo no quiero ser un crítico de películas. Pero es mi don. It's my curse. No. ¿Pero en todas las películas o nada más de superhéroes, güey? No, casi en todas las películas. ¡Ay! ¡Güey! ¡Ay! Güey. Mira, un ejemplo que les voy a contar. Película que ni sabes, güey, ¿no? Güey, me acuerdo una vez que salió la Era de Hielo 3. ¿La de qué? La Era de Hielo 3. Ahí se dice. Yo y unos camaradas fuimos. Creo que era la prepa. Y en este caso vino mi amigo Carlos, el que nos escucha, que es súper mega fan y stalker de mi compadre Andrés. ¡No, no, chingado! Su fan número 1, tiene su grupo de admiración. No, no te creas. Pero no, fuimos a ver la película. Se trató a Andrés y la madre. Yo estaba viendo la película y luego le decía a mi compadre, oye, va a pasar esto en 5 minutos. ¡Nah! Y pum, que sí. Y va a pasar esto. ¡Nah! Y así. Y luego le decía, güey, ¿cuánto apuestas que al final, güey, va a salir la mamá T-Rex y va a salvar a todos? Nah, no mames, que salió. Y luego que de repente salió la mamá T-Rex. O sea, te lo juro, esa película me la pasé dividiéndole. Llegó un punto que me dijeron, Beto, ya cállate, déjanos disfrutar la bicha película. Yo, no, es divertido adivinar. O sea, el vato no le gusta que le digan qué va a pasar, pero le gusta arruinar películas. Sí, por eso me está pasando lo que me está pasando. O sea, me está regresando a todo. Yo lo reconozco. Y pido perdón. A ver, qué pinche película que vayan a sacar que pinche Beto ni sepa nada, güey. Estoy pensando, güey. Sigamos hablando y ahorita se... No me vayas a arruinar El Rey León. Desde ahorita te digo. Oye, güey. Se muere Mufasa, Beto. Se muere Mufasa, güey. Chingan a su burger. Oye, que por cierto, pinches trailer, no, o sea, muy chido, ¿verdad? Pues es que realmente se ve que están recreando escena por escena, güey, o sea... Ay, esa la neta a mí no me hace así como que mucho ruido de que... Ay, está con madre porque está igualito, ¿no? Pues yo quiero ver una película nueva, una versión nueva. Pues que no vas a ver una película nueva, nada más vas a ver pinches animales entre comillas reales. Pero pues hazla diferente. ¿Para qué escena por escena? O sea, eso me da hueva. Mejor pongo la caricatura y ya. Yo creo que la gente se ofendería, güey, si la cambias. Ay, es que eso se me hace así como que... O sea, se ofendería más el pedo, güey, si cambias la pinche película, güey. O sea... ¡Beto! ¡Me arruinaron mi infancia! ¿Cómo que Mufasa se murió diferente? ¿Cómo que...? No. Nada, güey, que llega ¿Cómo que Nala mató a Mufasa, güey? No, que nada, güey, que llega Scar y lo mate con una pistola y tú te mamaste, son león. Ah, la madre, ya sé. Ándale, es de sí. O que sea una estampida de pájaros o así, correcaminos. Un twist, güey. Ah, su pinche Nala. O imagínate, güey, sí. Que es que pinche Mufasa se muera tipo la Red Wedding, que va ahí una junta de leones, de repente se le echan todos los leones encima. No mames. O imagínate que en la película Mufasa no se muera. Imagínate, güey, no, pues ya nos cambiaron. No. Que de repente, güey, se haga un pinche Force Ghost de mamá. Oye, pero entonces a ustedes no les gusta lo que está haciendo Disney, güey, de live action movies, güey. Yo lo veo innecesario. ¿Sí? Se ven raras. La de Disney se ven raras. La de Rey León, pues, parece un documental de National Geographic. No, no me gustan esas... ojo, que no voy a decir gráficas, ¿eh? No me gustan esos efectos visuales. Esa compadre... Se me hacen así... No sé, güey. No me gustan esos efectos visuales. Por ejemplo, en la del Libro de la Selva, la última que hicieron, de Mowgli, la del Libro de la Selva, no me gustan ese tipo de efectos visuales. Ay, güey, no, ya te educaste, compadre. Ya, ¿te fijas, güey? Hasta como que me veo más culto. Efectos visuales, sí, güey. Pero no, la verdad no me gusta... No me gusta el estilo que le hacen. A mí... Para empezar, ni se ven reales y no se ven falsos tampoco. Es lo que te voy a decir. O sea, a lo mejor tipo Aladdin, güey. Que dices, bueno, pues son humanos, güey, ¿no? Bueno, menos el pinche genio, ¿verdad? Pero dices, bueno, está bien, es humano. Pero ya animales, güey. O sea, el Rey León viendo al pinche... A un jabalí, güey. Que los jabalís son feos, güey. Ya viendo el pinche jabalí acá moviendo la colita... cantando, pues dices... Ajá. Fíjate que me hubiera gustado más una versión Toy Story, pero bien hecha. O sea, con buenos efectos, buenas... No mames, ¿sacar live action? Güey, es que para empezar no es live action. para empezar. Bueno, sí, porque es puro efecto visual, güey. Exactamente. O sea, es lo misma chingadera, pero con otro estilo. ¿Será? Pero yo no sé por qué dicen, es que es live action. No, señor, no lo es. El reloj no es live action. Se parece a live action, pero no es. Sí, porque pues no le pusieron a un pinche tigre, digo, a un tigre, güey, va, que la chinga. A un león acá, órale, güey, póngase a hablar. No. Lo hicimos al mismo tiempo, güey. Al mismo tiempo, güey. Tigres, oh, están cabrones, güey. Hay un video echando porras de ustedes. Yo soy bravo, güey. Yo soy bravo. No. Era el alcohol, compadre. Era el alcohol. No, pero te digo, a mí no se me hace live action. Eso no. Por ejemplo, el libro de la selva todavía se podría caer tantito porque hay un niño ahí y el niño se actuó. Entonces él dice, ok, bueno, lo demás sí, pues es por computadora, pero esto no. Oye, ¿será que a Disney se le está acabando la imaginación? Mira, yo creo que están destinando muchos recursos a las franquicias de Star Wars y de Marvel. Que, pues lo demás es así como que, pues, dales algo. O sea, ya. Pixar también está metiendo cosas. Por ejemplo, ya viene Toy Story 4, que ya lo platicamos también. Que es la misma historia que hemos visto, güey. Se pierden, se van, esto y esto. Pixar casi nunca hace secuelas, hasta que ya dijo Disney... Querido, ocupamos que nos hagas unas dos más. Que Pixar no hay Toy Story 1, 2 y 3, compadre. ¿Cómo no, güey? Toy Story. Espérate. Antes de que Disney los comprara, la única secuela que hicieron fue la de Toy Story 2. Y ya. La raza pedía la secuela de Bugs Life, nunca la hicieron. Wally no tiene secuela. Wally tampoco. O sea, nunca hicieron esas secuelas. La neta, Wally, creo que no tiene secuela. Pero mira, Disney, güey. Vio que con la película de Cars pueden vender muchos juguetes y mucha mercadotecnia. Entonces hicieron dos películas más aparte un spin-off que se llama... Eso está horrible, güey. Ah, neta. O sea, pero bueno, le está invirtiendo, bueno, como dices, películas. Ahora el streaming que ya hay... No se había anunciado la fecha, ¿verdad? Nada más había anunciado así como que... Del servicio de la Disney. Fecha de estreno, sí, de Disney que Plus. Yo sepa, no, pero ya dijeron que no lo habían anunciado. Sí, sale a final noviembre, sale no a finales de este año, güey. Dijeron que a finales de este noviembre año algo, sale el servicio y el próximo año salen las nuevas series como la de Wanda y Vision. La de Mandalorian, güey. Oye, que ya la renovaron, güey. Tony sale. A ver, Mandalorian. ¿Van a hacer una serie, güey? Van a hacer una serie de Star Wars así actuada. O sea, con personas reales y todo el pedo actuada. Live action. Sí. Todo va a ser live action. Los aliens van a ser... De verdad, sí. Tenemos mucha experiencia con ese tema nosotros. Así que, Disney, si tienes preguntas, aquí estamos nosotros. Conocemos de aliens, conocemos Marte, conocemos todo ese pedo. Naves espaciales. Contrátanos, por favor. Ocupamos la lana para comprar muchos videos. Fácil. Oye, güey, pero... No, pues es que entonces viene con madre. O sea, yo al principio dije, ¿pa' qué me interesa ver Disney? Deja tú, güey. Creo que el precio va a estar barato también. $6.99, vamos. $6.99, güey. Yo, la neta, yo sí lo agarro. Oh, lo puedes pagar por año. Algo que le reclamó Netflix, güey. Me caga no poder pagar Netflix por todo un tiempo, güey. O sea, HBO lo puedes pagar de que... Ah, ahí te va, güey. Por un buen rato, güey. Hulu también, güey. Y ¿Hulu sí o no? Bueno, no recuerdo muy bien. Ajá. Pero es lo que me reclamaba de Netflix, güey. Que no... Que a huevo tiene que ser mes por mes. Y ahora también Disney dijo que... Creo que es $66 si lo compras todo un año. Y te ahorras creo que 2 meses o algo así. Wey. Un mes, algo así. Güey, pues está bien, güey. O sea, así sí, güey. Así sí la pienso agarrar, güey. Y luego lo peor de todo, güey, Netflix ya subió de precio. Güey, yo siento que Netflix se está quedando fuera. A mí ya me aburre Netflix, güey. Ya siento de que pues ya no veo nada, güey. Es que ya es mucho relleno. Son demasiadas series. Dijeras tú, güey, son como 500 series, pero todas están chingonas. Con madre, ahorita ya no, güey. Ya como que están quitando películas. Es que ya todos están haciendo su propio servicio, güey. Te digo, Warner Brothers se echó para atrás, Disney se echó para atrás. Y luego Disney compró Fox, se echó para atrás. Es más, Disney dijo que cuando se lance el servicio de Disney Plus van a estar todas las temporadas de Los Simpson inmediatamente. Yo me quedé, wow. Pues Hulu las tiene. Bueno, ahora con... Güey, ahora Disney, está pues Discovery Channel. Sí. Va a ser su propio servicio de streaming, güey. ¡Ah, chinga! No. Sí, güey. Dices tú, en serio me voy a meter, wey, para ver Hulu cómo los... No importa. Porque acuérdate, cuando Disney compró Fox, compró los derechos de Hulu que tiene Fox. Ahora Disney tiene ¿cómo se dice? Tiene las más acciones. Tiene creo que 50. Pues ya es dueño de Discovery Channel y de Nat Geo también. Ajá. Oye, ¿qué vamos a ver? En este episodio veremos a los leones. Imagínate, veamos. O sea, Puta madre, güey. Digo, a mí sí, a veces sí me gusta ver Discovery, sí. No te voy a mentir. Me gusta más History Channel que Discovery, güey. Pero pues a veces es de que todo un pinche streaming, güey, toda una plataforma para eso. Sí, a mí se me hace eso. Mucho. Y no también me hace de que sus propias series originales y todo ese rollo. Qué ciencia sí, y la madre, güey. Pues Netflix, oye, aguas, aguas, porque veo que Netflix, en cuanto anunció que fue la semana pasada, güey, este Disney, a finales de la semana, güey, su ya que anunció fechas, las series que te... ya, o sea, ya renovaron la segunda temporada, güey, sí. Que todavía ni sale, güey. Netflix ya perdió mucho valor en la bolsa de valores, güey, que es. Eso no significa que va a valer madre, pero pues ya, güey, o sea, ya muchos están diciendo, pues es que ya no eres el único, mi rey. Es que ya necesitas... Sí, gracias, güey, no, sino... ponerse las pilas. Es que... Pues es que según ellos lo hicieron, güey. Mira, las... Yo tengo Netflix, pero nada más pago como $2 al mes por el servicio celular que tengo, porque es parte del contrato. O sea, es de que si agarras una línea con nosotros, te damos Netflix para ti y todos los que están en el plan familiar y esa mensualidad. ¿Y tú pagas más por ser HD o algo así, no? Yo no, pago. Honestamente no. ¿O porque pagas diferente? Yo pensé que era completo, güey. Yo pago $15 por el servicio 4K y para que toda mi familia lo pueda ver. Bueno, pues yo no lo pago, lo paga mi cuñado. Saludos al cuñado. Saludos, saludos. Ay, no sé. Pero no, te digo, a mí la neta ya me meto a Netflix y es de que, puta madre, güey. O sea, no encuentro ya qué ver, güey. O sea, porque películas ya casi no ponen, güey. Ya son muchas películas originales que realmente están de hueva. Y series son tan un chingo que me da hueva ponerme a buscar, güey. La neta. O sea... Y creo, güey, creo, se va a escuchar pinche malinchista, creo que va a bajar más su calidad. Primero me emocioné. Ajá. Primero me emocioné cuando anunciaron Netflix Latinoamérica, ¿no? Que un estudio chingonzote en México y la madre. Ajá. Para producir contenido mexicano. Dije, ah, qué chingón. Y después me puse a analizar, dije, no, güey, estos van a sacar series a lo pendejo, güey. O sea, nada más por hacer. Los mismos actores, pues ya ven que hasta Mar Chaparro va a tener su... va a interpretar a Pedro Infante. Sí. Así me la imaginé, dije, ay, van a estar haciendo todo. Todo van a estar haciendo por ciertos... los mismos actores refritos, güey. Entonces, pues no, güey, la neta... Siento yo que sí, Netflix como que ya está... A mí, en lo personal, ya me da hueva, güey. Pero ahora que Discovery Channel... O sea, es mamón, güey. Eso es una mentira. Yo no sé qué va a ser Discovery Channel así, güey, honestamente. O sea, pues, ¿qué te puedo ofrecer que digas tú? No manches, está bien interesante esto. Pues no, güey. No. Aparte, para gastar más para ver... No sé, cómo los tigres se comen a los pingüinos, está cabrón. Ay, no, güey. Sí, exacto, güey. Y es que te digo, yo... Y aquí lo reconozco. Qué yo rico. También dije, ¿pa' qué...? Ok. ¿Qué? Yo reconozco. Ok. No, así déjalos. Tigres pingüinos, cabrón. ¡Ah! No, yo lo dije. Ay. Yo lo dije, pero así leve, güey. O sea. Ay. Yo lo dije leve, güey. Ya, o me, sea, quitaron no. Ya me quitaron la inspiración. Ah, no, yo había reconocido, güey. Yo aquí dije, ¿para qué chingados quiero Disney Plus, güey? Pero ya cuando lo presentaron acá, o sea, el Mandalorian, güey, o sea, wey. Primero que nada, yo ni sabía qué chingado le iban a hacer, güey. Y ya cuando lo presentan, segunda dices... segunda temporada, güey, todavía ni se estrena y es la segunda, güey. O sea, estos vatos saben lo que traen. No vas a renovar nomás por renovar. Sí, güey, sí, o sea... No, y aparte, güey, o sea, nosotros decíamos, güey, ah, no, pues sí, nada más va a ser Disney, Star Wars y ya. No, güey, van a sacar acá, bueno, acá eso sí me pega en la nostalgia, güey. Chingo de series que producía series Disney en los 90s, güey, ¿sí? O que ya las compró Fox, o sea, todas esas series, güey, dices, ah, pues es cierto, ahí van a estar, güey. O sea, para esa gente que le gusta la nostalgia, güey, pero... No, güey, o sea, ¿qué falta, güey? O sea, pinche un canal de ciencia, una mamada así, no, güey, de que... Hoy vamos a ver cómo se ve el hoyo negro. Fíjate, de canales de esos, el Smithsonian, o no sé cómo se pronuncia, honestamente. ¿Smithsonian? Porque ni ya casi no lo veo, pero ese es el que sí se me decía que tenía mejor contenido, a menos para mi gusto, sí me gustaba más. Ya ahorita no, casi no veo Discovery, honestamente. Ya casi no veo tele de la... Así, de la... ¿No? Del cable o de la señal, así. Pues no, ya no, casi no la veo. Pues por eso, güey. Por eso están sacando sus propios, streamings, güey. Sí. Sí. Pero, chido, pues, pinche Discovery también, seamos sinceros. Digo, sí, de vez en cuando... De esas de que... Bueno, yo tampoco tengo años que no tengo así cable y la chingada, ¿verdad? Pero es... El Discovery es ese de que le estás cambiando. ¿Cómo no tienes cable, güey? ¿Estás bien, güey? Yo sí tengo cable, una intervención o algo? Por favor, Pepe. Me preocupas, güey. Estás todo en cable, güey. Que Oye, güey, ¿qué decisiones tomaste para terminar el Magic? Ve, güey. Ve, güey. Terminé haciendo podcast y sin cable, valiendo la chingada madre, güey. Oh, güey, qué malas decisiones he tomado en mi vida. Oye, wey, pero el cable sí se le cae. Es que, güey, por ejemplo, tanto pinche servicio que va a haber ahora que vas a terminar. Exacto, pagando, wey, el equivalente. No, güey, pues suenas humilde, güey. Lo que pagas en el cable. Y luego en un futuro va a salir una plataforma que va a unir a todas y otra vez va a ser el nuevo Netflix. Eso y... sí, güey. Ah. Eso sí. Oye. Eso sí, pero. Pero es que cambia la forma. Oye, y luego. Sí. Un comentario rápido. También los dueños, o sea, los publishers de videojuegos también quieren sacar lo mismo. Quieren sacar. Ah, Google, ¿verdad? Y ya sacaron servicio. No, como Google, Xbox, PlayStation, ya tienen servicio. Ah, no seas mamón. Que pagas tanto el mes y tienes acceso a tus juegos. Pero, o dejas de pagar, o se les acaba los derechos a un juego y desaparece. Y a mí no me gusta eso. A mí me gusta ser dueño del disco, el bla, bla, bla, bla. O sea, ya todo el mundo quiere sacar plataforma de suscripción. Sí, luego que Madera va a querer cobrar $5 también. Sí, no, ya. Nos vamos a tener suscripción. Conviene. Vamos a hacer una serie especial de Beto Cage. Bueno, güey, va. Solamente para adultos, obviamente. Las aventuras de Beto Alien. ¿Por qué crees que...? Ay, güey. Ay, espérame, déjame, me pongo... Déjame. El podcast de Juanito. La aventura de Beto Alien, la aventura del sol. ¿Cómo es la vida del sol? Ah, el sol, ¿cómo traes? Sí. No, traemos, pero todo. ¿Por qué crees que mandamos saludos? O eso de que, güey, te estoy mandando saludos, te voy a cobrar, güey. Sí. No te hagas pendejo. Es parte de la nómina, pero, es correcto. Güey, lo que decía antes de que fue abruptamente interrumpido por el regio. Es de que tengo mucho sin cable, ¿verdad? Sí. Pero es que Discovery... acá la huevadote termina. Es que quiero terminar mi comentario, güey. O sea, son de que... De esos canales de que pues le ibas cambiando un pinche sábado acá bien aburrido, güey. Y de repente veías algo interesante y le dejabas, güey. Y ya después le cambiabas y ya, güey. Así para mí eso era Discovery, güey. De estarle cambiando y que... Pero, fíjate, mira, hay una... Está chida el paisaje que me están enseñando. Hace poco me enteré de que hay unos glaciares... Que ¿Glazers? Están a punto... No te creas. No sé, güey. No. Sí. Unos hielos grandotes, Pepe. Ah, gracias. Sí. Están en Alaska. Entonces, según esto, por cuestiones del calentamiento global y todo ese rollo... Fake news. Oh, clachillo. Hay unos glaciares que se están derritiendo que todos sabemos. Ay, güey. Pero hay unos glaciares hechos de... O bueno, no están hechos, sino que así se crearon de excremento humano. A ver. O sea, imagínate un hielote de excremento humano, güey. Para que veas la intensidad, güey. Para que veas la intensidad, güey. ¿Cómo sería la catástrofe? Ay, güey, no, vámonos, güey. No. Hasta ya me medio me hago, güey. O sea, así de cabrón. Imagínate, unos glaciares de excremento humano que están a punto de derretirse. Ahora sí que el calentamiento global nos va a chingar. Imagínate, güey, que tú estás así pescando. Oye, tío, ten cuidado, cojodrilo. Literal. Sí. Oye, pero... Es un cojodrilo. En Alaska. Un cocodrilo en Alaska, güey. No, pero es que va a bajar, güey. Va a bajar, güey. Pero esto ya fue años... Esto ya es años después. Esto ya es años después. No, güey. Como bajó la escalera. 2200, donde los mojodrilos ahora están en el océano. Exacto, güey. Ya cuando nos invada la mierda de Alaska, güey. Pero pues ahí tengo una nota chida para los chavos de Discovery Channel que van a hacer su propio canal de streaming. No, güey, no seas pendejo. También tengo otra nota bien chida, por ejemplo, que si a ti, amigo, te pican los mosquitos, pues con la música de Skrillex, con la música dubstep, los aleja. O sea, las vibraciones los aleja. Entonces, Discovery, llámame, tengo un chingo de ideas, güey. Qué agresión. Podemos hacer algo chingón. Compadre, no seas pendejo, güey. Mejor ahorita mismo nos vamos a Alaska, güey. Empezamos a grabar la mierda. Es más, güey. Nos aventamos nuestro propio excremento, güey. Acá para saber cuál es, güey. Y lo vemos acá grabado. A ver, espérate. O sea, ¿quieres ir a defecar a Alaska? Sí, ahí para que estén en monta. ¿Usted sí es de rancho? Ándele, güey. A la chingada. O sea, ahora sí que... Vamos a tirar la piedra. ¿Qué? En el aire libre. ¿De Chihuahua? Oye, ¿la prima dónde anda comprando? No sé, no. Chile chilaca, ¿qué pedo, güey? Ay, muchachos, ¿cómo están los chavalos? 8.80 el kilo. Tengo una duda. ¿Qué hacen los mosquitos en el invierno? O sea, ¿se esconden? ¿Invernan, güey? Pues Navidad, güey, no mames. Vacaciones decembrinas, güey, pues claro. Comen pavito, güey, la chingada. Se van al Southside. No, mueren, güey. Me imagino que han de morir, ¿no? ¿O no? No, invernan, güey. Neta, güey, también pinche mosquito a cajetón, güey. O sea, todos, pues no sé. Todos sin vernos menos nosotros, güey. Chingada madre, güey. Me imagino que tienen muy poca vida porque, pues, que las, este... Pues se han de congelar, güey, ¿no? Se me fue el nombre, las moscas que duran 3-4 días, nada más, y ya se mueren. Bueno, las moscas. Sí, ¿no? Ay, güey, ¿a poco crecen a su tamaño de adulto en 4 días? Oye, le voy a salir unas pinches. No, que se mueren como en 4 o 3 días. Fíjate que este es el episodio más cultural que hemos tenido. Hemos hablado un poquito de todo. Fíjate, glaciares llenos de excremento. A ver, oye, no. Déjalo busco. Pero dime qué curioso. Es que te fijas la relevancia. Hay glaciares en Alaska con calentamiento global. Pero por excremento. Oh, que la chica. Digo, sí, que contenido sí, con. Es que sí. Oye, no, pero espérame. Por los mosquitos. Los excrementos, ¿qué pedo, güey? ¿Es desechos que llegaron allá o cómo? ¿Ese es el promedio de vida? Pues mira, lo que yo tengo entendido es de que simplemente. Parte de lo. De la. ¿Cómo se diría? Pues sí, de las alcantarillas. Va a desembocar al río, típico, güey. Que se llama allá en Alaska. Agua, y pues, se hicieron. Ponen un tubito y que se salga por aquel lado. Y terminaron allá en Alaska. Así está. Uh-huh. Exacto. Bueno, ahí mismo en Alaska. Y son 66 toneladas de excremento humanos congelados. Ahora sí nos va a mandar la mierda. Ve, Andrés, te digo que vamos a valer madre, güey. Nos va a mandar la mierda todo, güey. Pero. Oye, les tengo una última ¿qué? Hora. Acabo. O sea, busqué en Google cuánto dura las moscas y duran como 40, 50 días. Y luego me sale People Also Search, o sea, también lo que buscó la gente y buscó de que todos los insectos. Y yo, mira, son todos los insectos de Bugs Life que salen. Y me salen que duran 10 días, 14 días. Y yo bueno, me quedé pensando. Sí, es probable. Pues con razón nunca hicieron la secuela porque ya se murieron todos, nomás duraron una semana. Ay, si hacen una secuela, pues van a ser los hijos de los hijos de los hijos. Pero nomás pasa un mes. Gracias, te mueres sí. Y ya, valiste madre. Y güey, pinche chalzo. O sea, chupas me chupas la sangre, güey. Ah, mira. La sangre, un mosquito. Wey. La sangre. Un mosquito que es hembra dura de 42 a 56 días. Un mosquito macho dura 10 días de vida. Pues puedes poner esa de Skrillex, como te digo. Pones una canción de Skrillex así, picudota. A ver, ¿de qué? Skrillex. ¿No sabes qué es Skrillex? No, güey. Bueno, Skrillex es un DJ que hace música dubstep. Entonces, si ¿cuál es el dubstep? ¿El que baila en los pinches mocosos? No, así, el dubstep suena como si unos Transformers estuvieran teniendo relaciones sexuales. ¡Ah, su pinche sí, güey! A mí me gusta, güey. Bueno, no toda, pero así como que, dejo una y coca y lo dejo. Usan muchos, gusto sonidos... pero con baja frecuencia, muy baja frecuencia. Que es lo que usó Michael Bay. ¿Me creerás que nunca he visto las películas de Transformers? Mm. O sea, no has visto ni las de Transformers ni las de Harry Potter. Ya las tengo. ¿Verdad? Ahí las tengo en el servicio. ¿Qué? Un servicio muy bueno. Ahora, empezamos a continuación el segmento de. ¿Qué no ha visto, Pepe? No, ya no. Pepe, no, adelante, pues, ¿qué más has visto? Pues no, güey. Pues a ver, digan cosas que todo mundo ha visto, güey. Y que yo, no, pues yo no. Transformers nunca las he visto. Las en Furious viste, ¿verdad? No se va a enojar aquel compadre, güey. La primera temporada de Pokémon del 98. La primera temporada de Pokémon del 98. Ni la primera. No, yo no sé. Ah, Caballeros del Zodiaco, nunca vi, güey. Nunca viste Caballeros del Zodiaco. No. Nunca viste el Sensei ya y salvando a la princesa y no sé. Nunca vi. Ay, ¿cuál era? Abuelito, dime tú, cosa más de chingadera. ¿Cuál es esa? Ándale, tampoco vi esa chingadera. Tampoco vi. ¿Cómo se llama? Heidi. Estás muy chavo, Beto. Estás muy chavo. Tampoco vi X-Men, las caricaturas. Nunca vi caricaturas de X-Men. Yo no. Yo las vi. Yo me acuerdo cuando salió Spider-Man en X-Men. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Pues no sé, güey. Pues muchas cosas que la gente común ve, ¿verdad? Pues no, güey. No. Está bien, Beto. Contigo me la voy a dar tranquilo porque no mames, güey. Mucha gente se enojó. Ay, ay, chingada madre. Ahora, ¿qué es eso, güey? ¡Épale! ¡Ahora! ¡No! ¡Ah! ¡Es tu nave, güey! ¡Es mi nave! ¡Es mi nave! We'll be right back. Thank you.